Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Pum para Arriba, programa número 38, si la memoria no me falla. Y acá estamos con nuestros compañeros. ¿Cómo están, Gastón, del otro lado? No sé si tendrá problemas técnicos, pero está... ¿Qué hace, Milton? No, por ahora anda. Por ahora anda. A cruzar los dedos para que todo salga bien. Yo calculo que no debería tener problemas hoy. Hoy parece que es un día lindo, es un día primaveral. Feliz Ojalá. Primavera para todos. Vamos, feliz primavera. ¿Quién está también acá? ¿Quiénes nos acompañan? Acá estoy, Andrea, ¿cómo estamos? A todo el equipo, buenas tardes. Programa 38, qué lindo. Nos vamos pum para arriba, en serio, ¿eh? Vamos, ya estamos llegando a los cuarentones. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, Gir, ¿cómo andás? Yo pensaba que era el programa 37, no, me quedé en el tiempo. Capaz que de 37 yo estoy, no, creo que... Sí, yo no llevo la cuenta. Yo no la llevo tampoco, pero pensé que era el 37. Capaz que es el 38, ¿no? No sé. Capaz que acá dice 36. Acá dice 36. No. Ya está avejentando el amor. Llegó Maga. Mira, Milton. 37 para todos. Bueno, ¿viste? El 36 bueno. Había sido el anterior, claro, y a mí me parecía que era el 37 hoy. El 37. El 37 Maga está cargado igual. Maga es como noviazgo nuevo. Te sabes todos los días, ¿viste? Noviazgo nuevo. Claro, porque contás los días, días de hace cuánto que salimos. No la conocía esa, ¿eh? No conocía ese dicho, ¿eh? Buenísimo, y acá, bueno, vamos a dar inicio al programa. Dale. ¿Tenemos el parte del tiempo, el pronóstico? Sí, 18 grados, la actual temperatura, cielo ligeramente nublado. Para hoy, primer día de la primavera, primer día en el calendario, no sé, viste que siempre te hacen el cálculo de cuándo efectivamente se da el solsticio y cambia la temporada, no sé cuándo va a ser, la verdad no lo busqué. Pero bueno, hoy en el calendario gregoriano es el inicio de la primavera, una jornada muy pero muy linda, a pesar de que el Servicio Meteorológico Nacional nos anuncia para hoy cielo nublado durante todo el día. No sé ustedes, yo acá veo sol pleno. Y por ahora se ve todo hermoso, con solcito. No sé, estoy viendo nubes allá en mi patio, medio nublado se viene. Sí, depende un poco el lugar. Yo tengo cielo despejado acá en mi casa, te digo, pero... Y vi en el servicio meteorológico, que también lo venía siguiendo, que la temperatura máxima para el día de hoy es de 20 grados. Tal cual, así 20 grados la máxima para hoy, 18 la actual. Así que en un ratito más... Par de horas, cuatro. Yo también estaba, vieron que habíamos anunciado el viernes que iba a haber un fin de semana bueno con respecto a la temperatura y al final estuvo muy fresco. El sábado yo corroboré nuevamente el servicio meteorológico y dieron 15 grados de máxima para el domingo, cosa que no se cumplió, digamos, lo que habíamos dicho el viernes, se fue corriendo. Y digamos como que pasó para hoy la temperatura buena en vez de para ayer. Claro. Algo así sucedió. Así que bueno, ahí estaba. Sí, el fin de semana yo sentí un viento muy del sur, muy de línea sur. Sí, estuvo muy fresco, sí. Bueno, para hoy, viento norte, con velocidades que van a rondar entre los 32 a los 40 kilómetros por hora, algunas ráfagas que puedan llegar hasta los 60, pero nada grave. Y para lo que resta de la semana, máximas que rondarán entre los 17 a 21 grados. No hay chance de lluvia, sí, cielo parcialmente nublado durante toda la semana. Así que va a estar lindo el comienzo de la primavera. Aprovechemos a lavar ropa, a colgarla. Sí, porque yo estuve mirando, muchachos, y el miércoles se viene lluvia. Acá no dice lluvia, pero puede que sí, ¿eh? No tira lluvia, pero tira... un mayormente nublado y unas nubes muy negras. Así yo que soy como que el pelado mala onda. Van a tener lluvia, muchachos. No. Chicos, no nos olvidemos, está todo bien con la primavera. Me encanta la primavera, me encanta, pero no nos olvidemos de nuestros estudiantes. Hoy es el día del estudiante. Excelente. El estudiante. Estudiate. Oh, ese estudiante tema tiene que estar hoy, ¿eh? No hay otra canción, sí. Che. No sé. Si como quisiera yo pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera. Ah, ese me gustó también. Ver, bueno, lo buscamos. Ah, parte de adelante. Bueno. Parte de adelante. O sea, parte de adelante de los Cadillacs. Claro, hermoso. Bueno, un beso grande para todos, un beso virtual, un abrazo bueno, bien fraterno tema, para mis chicos. Perdón, perdón que les pinche un poco el globo. Ese tema. A ver, Lucía. Parte de pasó? Adelante. Justamente ya con el nombre vamos mal, chicos. Ay, justo. Que no recuerdo la otra parte. Yo me acuerdo de esa parte nomás. Bueno, pasá esa parte nomás, Gastón. La otra no la pases. O sea, la parte de adelante. Claro. La primera parte. Está dentro del compilado feminista que hemos pasado reclamando, digamos, que las canciones han hecho mella en esto de ser el dueño como objeto, usar a la mujer, digamos, hemos estado hablando de eso y esa canción está en este compilado. No me acuerdo de la letra. Me sé el estribillo nada más. Ah, mirá, no me acordaba cómo era el resto. Bueno, vino eso, viste, como el de latín. Está bien. La parte de la primavera estaba linda, digamos. Pero... Bueno, terminaremos igual con Chipolati, que ese está bárbaro y es un. No, ya está ícono. Puesto, ¿eh? Ahora la primera pausa. Y bueno, y de Chipolati nos podemos ir a Chipoletti. Podemos pasar el parte de prensa de Río Negro, si les parece. Dale. ¿Cómo no? Cualquiera. Ahí va. Bueno. El parte de prensa de Río Negro sobre COVID-19 del día de ayer se registraron 121 pacientes confirmados. 17 de Allen, 1 de Ingeniero Huergo, 2 de Mainqué, 23 de Villa Regina, 26 de Chipoletti, 2 de Fernández Oros, 5 de Cinco Saltos, 2 de Campo Grande, 5 de Catriel, 2 de Cholechuel, 2 de Pomona, 6 de Viedma, 2 de Guardia Mitre, mirá, Guardia Mitre también se suma, 9 de San Antonio, 3 de Las Grutas, 13 de San Carlos de Bariloche, 1 de Dinahuapi, conformando un total de 2.843 activos, 147 de Viedma, 7.183 curados, entre ellos 152 de Viedma, 286 fallecidos, 6 de Viedma. Como que los activos de Viedma y los curados como que están casi iguales, 147 activos y 152 curados. Mirá. Así que, bueno, una primavera diferente, unos festejos del Día de Estudiantes diferente también este año. Sí, vieron que respecto a eso, chicos, había un mensaje claro, desde todos los aspectos, desde gubernamental, desde el Hospital Sati, que tantos mensajes están dando este último tiempo, de que no iban a prohibir, ¿no?, el que los chicos se juntaran en diferentes espacios, pero que por favor, si lo hacían, que lo hicieran en lugares abiertos, manteniendo la distancia, cada uno con su barbijo. Inclusive anexaron el tema de que no compartan el termo, no compartan el mate, porque el termo también aparentemente es un vehículo que lleva y trae. Así que cada uno con sus cosas, que no sí, compartan en realidad cualquier el cigarrillo. Cualquier superficie donde pueda alojarse el virus, así que bueno. Es una cuestión... La verdad, lo del virus sigue avanzando, ¿no? Se declaró asueto estudiantil, las escuelas permanecen cerradas, no, los estudiantes no tendrán ningún tipo de actividad escolar, ni reuniones virtuales, ni clases de Zoom, ni envío de tareas. Y bueno, como que acá decían las noticias que la autoridad de la Municipalidad de Viedma y el personal estarán abocados a controlar la situación de las costaneras, plazas y parques a fin de concientizar sobre el riesgo y evitar las grandes concentraciones. Pero bueno... sí, va a ser diferente. Nosotros todos los años en la escuela hay unos festivales hermosos de concursos de mate, torneos de deporte, de vóley, de fútbol, de juegos adaptados, concursos de baile, coreografías, juegos virtuales, de todo ahí en las escuelas y bueno, se re extraña. Hoy justamente la profesora Valeria Pérez, que siempre nos acompaña con el Club de la Lectura y demás, con el espacio que tiene dentro del programa, escribió unas palabras muy lindas dedicadas a los alumnos y alumnas de nuestra escuela y de todos los estudiantes en general, ¿no? Pero lo publicó en la plataforma para nuestros chiques. y si lo encuentro y lo puedo grabar, ahora estamos con algunos problemitas técnicos, pero me hubiese encantado haber podido leerlo, porque la verdad estaba muy lindo para compartirlo, y si no, le decimos a Vale que nos mande un audio y por ahí el miércoles o el viernes podemos dedicárselo a los chicos. Buenísimo, André, buenísimo. Sí, hoy, digamos, es un día diferente, ¿no? Medio complicado porque, bueno, obviamente también los chicos y las chicas todos quieren compartir, estar con sus amigues, y es verdad, recordar un poco cómo se celebra en la EFA todos los años, ¿no? Da un poco de pena, ¿no?, que este año no se pueda compartir. Pero bueno, hay que cuidarse, quedarse en casa, tratar de estar, digamos, distanciados. En este sentido estuvo bien, me parece, ¿no? Como las sugerencias que se dieron del personal, digamos, de todos los ámbitos, municipal, al menos para que hoy se tenga cuidado, que bueno, que se sabe que no se va a poder decir, bueno, nadie se encuentre con sus compañeros de escuela, digamos, pero bueno, por ahí compartir con estas condiciones que tenemos hoy, ¿no? Claro, sí, sí. Yo también calculo que estaría bueno que por ahí se separen, ¿no? Que no se junten todos en un solo lugar, sino que traten de buscar lugares aislados. Me imagino los cuatro bulevares, ¿no? Como un lugar con parquizado, sí, y demás, que está muy lindo, donde se pueden juntar. Podría no solamente ser en la costanera, ¿no? No ir todos a la costanera, porque no nos vamos, no se van a bañar. O los parques del ministerio, ¿no? Que es como los parques del ministerio, los que siempre están llenos. Claro, buscar otras alternativas y no hacer la clásica de que hacemos todos, de ir directamente a la costanera y pensar, ¿no? ¿Qué otro lugar me puedo juntar y mantener la distancia y demás cuestiones? Y bueno, no sé, se me ocurren los bulevares por ahí. Estaría bárbaro, sí, sí, ¿no? Me gusta mucho la idea, porque aparte los bulevares recorren gran parte de la ciudad. Claro. Así que por ahí, sumado a esto, los parques barriales y demás, bueno. Hubiese estado bueno que se incentivara el uso de los bulevares. Sí, sí, sí, me gusta mucho esa idea. Pero bueno, se incentivó el cuidado y lamentablemente va a haber mucho control, sí, mucho control municipal. ¿Irá a regir hoy la multa? ¿Se acuerdan que habían empezado con las multas? Ah, sí, sí. No sé, yo calculo que no. Hoy estaban, yo salí cerca del mediodía por el tema este del hospital a hacer una recorrida por diferentes lugares y vi la gente del municipio cercando nuevamente con cinta todas las plazoletas, los caminitos acá que andan cerca del casco céntrico, ¿eh? No sé si en los barrios está ocurriendo lo mismo. Estaban los muchachos de la municipalidad de vuelta poniendo cinta, y bueno, va a haber que poner tantas veces sea necesario el tema de la cinta para que la gente no se vaya con los niños ahí. Sí, sí. Bueno, hoy, cambiando de tema, ¿no? Sí, sí. Hoy a la mañana hubo un abrazo al hospital. Ah, sí. ¿Alguien lo va a contar? Yo tengo acá que lo vas a contar vos. Ay, bueno, sí, yo estuve ahí chusmeteando. Yo tengo que... A ver. El titular de la Fundación Apostemos a la Vida, Leandro Martínez, invita a toda la comunidad de Viedma a llevar a cabo un abrazo simbólico al Hospital Artemio de Sati el día jueves 24. O sea, este jueves de 24, a partir de las 10 horas, en reconocimiento al personal de salud por su entrega y sacrificio, y bueno, estamos en esta situación compleja, ¿no? Lo de hoy fue sumamente llamativo. Yo creo que hasta sorprendió al personal de salud, desde maestranzas hasta médicos y enfermeros, pasando por camilleros, personal de cocina. Sorprendió la cantidad de gente que llegó hasta el Hospital Sati, justamente para poder hacer una... Habían largado un flyer, algo así, pero no tuvo mucha repercusión. Sin embargo, se convocó mucha gente. Cerca de 200 personas estuvieron ahí, y no sé si no me atrevo a que había un poco más. Eran dos cuadras enteras. Que bueno, dispusieron a hacer un abrazo, una caminata, y de pronto se se encontraron que era más gente de lo que pensaban, siguió esa marcha, siguió sorpresivamente, creo que se hizo sobre la misma, sobre el mismo escenario, digamos, que se dispuso, bueno, llegamos hasta el Ministerio de Salud, y bueno, llegamos hasta el Ministerio de Salud, y se siguió marchando hasta el Ministerio, tengo ahí para compartir unas lindas fotos, hasta el Ministerio de Salud, acá de calle, esto es la Prida, ¿no? ¿Tucumán? No, no, todavía es la Prida. La Prida, frente a la Plaza de San Martín. Sí, sí, porque en Colón cambia. En la Prida, y bueno, muchísima gente. Todos respetando el distanciamiento, todos con barbijos, mucha cartelería en apoyo a nuestros médicos. La verdad, me saco el sombrero. Hoy estoy contenta porque me parece que están haciendo un laburo que no estamos dimensionando o que no están dimensionando muchas personas en la ciudad, ¿no? En contrapartida, lo de la marcha del otro día, creo el 19, que tampoco quería hablar mucho de ese tema, pero bueno, justamente esos de los autos que estuvieron el otro día, hoy no estaban, con las banderas. Bueno, se ve que también están convocando para este jueves y están... Bueno, está bueno, si la invitación, lo podemos compartir. Sí, sí, lo podríamos chequear y el miércoles también compartirlo para convocar a la audiencia. Claro. Bueno, buenísimo. No, bueno, sí, sí, eso es un tema en el que hay que hacer mucho hincapié, ¿no? Porque la verdad que el personal de salud, en todos lados, en todo el mundo, está muy, muy cargado de horas, muy cargado de responsabilidades. Y la gente no parece, como decías vos, André, no parece tomar dimensión. Incluso por ahí a uno le cuesta porque no anda en ese ámbito. Uno no anda en ese ámbito, no puede entenderlo, creo yo. Sí, por ahí no dimensionan que esos son los que están ahí, viste, poniendo el cuerpo, están en la primera línea, así que un esfuerzo enorme que están haciendo nuestro personal médico. Bueno, ¿tenemos alguna otra noticia local, regional, Shir? Sí, compa, sí, tenemos una información porque desde el Frente Verde y Mujeres y Disidencias, las organizaciones feministas de acá de la comarca Viedma Patagones, escribieron un documento porque se hizo una campaña a través de audiovisuales a partir de anoche, digamos, que se lanzó esta campaña que se denominó Sara, me van a matar. Desde el Frente Verde, que es la multisectorial que acoge a todas las organizaciones feministas de la ciudad y de la comarca, digamos, se escribió este documento en relación a la falta de políticas públicas que se ve, ¿no? Se observa el desmantelamiento de todas las secretarías e instituciones locales de la ciudad vecina de Patagones, lo que hace que las situaciones o las mujeres en situación de violencia o de calle o, bueno, de los distintos maltratos que reciben, pidan ayuda a las organizaciones sociales, ¿no? Y que las organizaciones sociales no tengan respuesta de las instituciones, digamos, es toda una cadena. Entonces, por eso traje el documento que escribió el Frente Verde para poder leerlo. Desde el Frente Verde gritamos, Sara, nos van a matar. Desde el Frente Verde, Viedma Patagones, denunciamos que el Estado Margato abandona a las víctimas de violencia de género y que hay situaciones de violencia extrema que ocurren en la actualidad y no son abordadas por el municipio conducido por el actual intendente Sara. Las organizaciones transfeministas de la comarca entendemos que es urgente que la conducción de la gestión local de Patagones cumpla la ley 26.485, que reconozca y defienda los derechos consagrados, porque ese es su deber y ese es su trabajo. Día a día asistimos y acompañamos el relato de mujeres que sufren todo tipo de violencias por parte de sus parejas o exparejas y o otros integrantes de sus familias, que quieren escapar de sus casas, que son violadas, que transcurren sus días bajo constantes amenazas. Vivimos en primera persona el abandono absoluto al que son sometidas, somos sometidas por el municipio de Patagones, la poca o nula decisión de llevar adelante alguna acción que repare la embestida bestial que recibimos de parte de nuestros agresores cotidianamente. Es evidente y fácilmente constatable que las autoridades municipales no llevan a cabo políticas públicas con perspectiva de género pensando en esta realidad. Nos preguntamos cuáles son los organismos que debieran actuar y por qué no se hacen cargo. El Estado es responsable de que podamos, de que no podamos salir soles a la calle porque podemos ser violades. El Estado es responsable si tenemos que cruzar la vereda para no ser acosades. El Estado es responsable si debemos vivir con nuestros agresores y o violadores porque nadie nos escucha y no tenemos a dónde huir. Hace algunas semanas acompañamos a una joven deportista que fue abusada en el ámbito deportivo y lo denunciamos. En estos días el abusador de una niña fue beneficiado con prisión domiciliaria a media cuadra de la casa de la víctima. Estos son algunos, solo algunos, de los casos conocidos, pero hay miles más. Estamos en la periferia del Código Penal, vivimos con varones que ejercen todo tipo de violencia sobre nosotros. Nada nos ampara, ni el Código Civil, ni el Código Penal, ni los códigos procesales. Los principios jurídicos del derecho que conocemos están pensados para darles impunidad a quienes son nuestros agresores, ¿no? Y garantizan y legitiman esta impunidad cada vez que hacen oídos sordos a nuestros reclamos, a nuestras permanentes denuncias y cada vez que miran hacia otro lado cuando deben resguardarnos. Una vez más, el movimiento transfeminista debe de salir a exigir al Estado que sus instituciones trabajen en pos del resguardo de las víctimas de las violencias machistas, pese a que el Partido de Patagones se rige por la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ley ya mencionada 26.485, vigente desde el año 2009. Parecieran estas ser letras muertas para los, las, les funcionarias del municipio de esta localidad. Son muchas las personas que hoy se encuentran en la intemperie del abandono de las instituciones que debieran resguardarnos y entonces de manera inmediata y urgente exigimos la puesta en funcionamiento urgente del dispositivo dual y o botón antipánico, el acompañamiento integral con perspectiva de género para todas las víctimas de violencia de género en los organismos competentes, la creación inmediata de la mesa intersectorial para el abordaje de las violencias familiares y violencias por razones de género, la implementación inmediata del programa nacional Acompañar, acompañamiento y contención psicológica efectiva para las víctimas y su grupo familiar, incorporación del personal capacitado en perspectiva de género, la implementación de la ley Micaela para todos los agentes municipales, la creación de la Secretaría de Género y Disidencias de la Municipalidad de Carmen de Patagones y la creación dentro del municipio de un observatorio de femicidios, transfeminicidios y denuncias por violencia de género. Frente Verde, Viedma, Patagones. Eso era lo que escribían las organizaciones sociales, bueno, encontradas y en conjunto entre todas ellas, ya, bueno, armadas dentro del Frente Verde. Así que, bueno, esto... Bueno, está bueno, Gir, que se dé a conocer este tipo de situaciones, ¿no? Y que, sí, que se puedan expresar estos documentos. Sí, siempre los documentos son escritos por compañeros de diversas organizaciones. Sí, sí. Durante todo el fin de semana se estuvo trabajando para llevar a cabo los audiovisuales que se estuvieron compartiendo por redes sociales. Y hoy hubo una intervención afuera de la municipalidad a las 10:30 de la mañana donde se leyó este documento y se lo entregó por mesa de entrada al municipio, digamos. Así que... esas fueron las acciones, bueno, y no quería dejar pasar la importancia que tiene, ¿no? Sí, y hablando del municipio, ¿se sabe algo respecto al tema del funcionamiento normal del municipio? ¿Ya levantó o siguen todavía de receso? Hay algunas áreas que están trabajando de manera virtual y otras áreas que están trabajando de manera presencial, así que, digamos, hay movimiento. Ah, bueno, bueno. Sí. Bueno, genial. Sí. ¿Y Milton, cómo hacemos? ¿Cómo seguimos? No, sí, antes por ahí para pasar al próximo audio, también queríamos compartir a la gente que nuestro compañero Pelado Aníbal, junto con otros compañeros actorales, están haciendo unos cortos también sobre micromachismos y violencias. Tremendo, que lo están difundiendo en las redes y están muy buenos también para acompañar este proceso de reflexión, para justamente, viste, tratar de que no seguir reproduciendo modos violentos, ¿no? Así que está totalmente recomendable para la gente, lo pueden buscar en Facebook o en Instagram también, en Aníbal Miqueo, y están re buenos. Bueno, ya estamos cerrando el primer bloque y tenemos un saludo especial. Tenemos un saludo especial para el Día del Estudiante, ¿no? Ah, sí. Sí, un saludo muy especial. Seguramente Gir lo sienta más especial que yo. A ver, ¿cómo? No sé, suena raro. Quiero decir que lo mandó Andrea al grupo. Ah, ahora la culpable soy yo. No me digan a mí. Bueno, quedaba muy obvio si lo mandaba Gir. No, así. ¿Viste? Yo ni lo había visto, con eso te digo todo. Me enteré por André en el grupo de la radio, ¿en serio? Sí, sí. Estamos hablando claramente de Lisandro Estimuño, ¿no? ¿De quién más? A la gente, ¿de quién más, si no? Sí, de Lisandro Estimuño, cantautor, acá viedmense, bueno, media parte de Viedma, media parte de Beltrán también, que nos deja un saludito. A ver qué nos dice. Hola, estoy haciendo este video para compartir en el Día de los Estudiantes en mi querida comarca. Y bueno, este festejo que llega es un festejo bastante atípico, porque como todos saben, estamos en el medio de la pandemia. Así que bueno, no será igual la celebración, pero bueno, les propongo desde acá que se cuiden a no mandarse ninguna y festejar sin dejar de estudiar, ¿no? Seguir estudiando, cuidándose mucho y que no se pierda el respeto hacia los demás, ¿no? Nada, que lo disfruten y que lo pasen muy bien. Un beso enorme desde acá para todas y todos. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, Lisandro. Ahí estaba. Lisandro Aristimuño. Para vos, Gir. No, yo ya me pasé de edad para seguir siendo estudiante, ¿no? ¿Acaso no somos estudiantes y maestros todos? Todos, eternamente. No, vamos a una musiquita para terminar este bloque. Dale. Y muy galante, educado por demás, en su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar, nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar. Es el estudiante. Es el primero, el latín es el mejor. Él va a clase aunque haya huelga y entretiene al director. Sus amigos lo idolatran, lo quieren embalsamar para hacer un monumento al estudiante ideal. Es el estudiante. Estudiantes, te queremos. corazón. Nos saluda la maestra, nos saluda el director. Es el estudiante, estudiante de verdad. Es el estudiante, el ejemplo universal. Y los estudiantes le queremos saludar. Entonando una canción con orgullo y compasión. Estudiantes, estudiantes, a estudiar. Qué bueno, temazo, ¿no? Estaban los Twist. Con la voz de Pipo Cipollatti o Cipollatti. Bueno, y no sé, Cipollatti, Cipollatti. Viste que Cipollatti. No sé si decirle Cipollatti. Los cipoleños Cipollatti te dicen Cipolleño. Ellos son de Cipollatti. ¿No? Sí. Son yo digo medio... Cipollatti. Sí, no, sí. ¿Cómo suena? No, no. Suena muy bien igual. Si no estamos en Italia. Es como sí, medio italiano, ¿viste? Claro, Cipollatti. Cipollatti. Cipollatti. Bueno, los Twist, una banda de rock icónica también en los 80, obviamente, con las locuras de Pipo Cipollatti, también estaba también, ¿cómo se llama? Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, también Daniel Melingo. Ah, mira, no sabía. Sí, era un grupete importantísimo para la época, ¿eh? Sí, fue como con esas letras humorísticas y irónicas. Y esas melodías bailables fueron como un icono también acá en los 80, muy divertidos. Claro, porque la canción de Cleopatra también sale de ahí, ¿o no? Cleopatra. Sí, sí, de... sale claro. De ahí. Claro. Exactamente. Claro. Mirá, no había... Está bien orientado usted, Bafoni, ¿eh? Sí, sí, sí. Mucho, muy. Así que. Bueno, Maga, no sé, me parece que tenía mensajitos, algo así, puede ser que tenga mensajitos de. Está recopilando. Está recopilando. Ah, ¿está juntando? Está juntando mensajitos para la parte de Tutti Frutti. Ah, bien, bien. Así que vamos a ver qué anécdota. Gracias. También invitamos a la gente que nos mande su mensajito. ¿Qué anécdotas tienen para el día de estudiante y en la escuela, sobre todo? En la EFA sería. Buenísimo que nos manden alguna. ¿Lo dejamos para nosotros para el Tutti Frutti y contamos así una es, nuestra? ¿Les parece? A ver, ¿cuál va a contar? ¿Cuál va a contar? No, después, para el Tutti Frutti contamos una anécdota, cada uno en su contexto, obvio. No voy a andar cantando. Epa, guarda con lo que. Bueno, vamos a ir entonces al segundo bloque de Abriendo Cocos. ¿Qué te parece, Gas? Dale. Hoy la clase es en tu casa. Abriendo Cocos. Abriendo Cocos, las clases en tu casa. Y hoy tenemos a nuestra profe, como siempre, la que está ahí de hierro, profe Valeria Pérez, de Lengua y Literatura, que siempre nos tiene algo preparado. Esta vez, unas clases virtuales sobre el texto y sus tramas. A ver qué nos comenta la profe. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Lengua y Literatura. Hoy vamos a continuar con el texto. La clase pasada dimos funciones. Hoy vamos a trabajar las tramas. Además de clasificarse por la función o intencionalidad, los textos pueden diferenciarse por la forma en que desarrollan esa intencionalidad. Por ejemplo, un texto informativo puede narrar sucesos o dar características de ese mismo tema. De esta manera existen textos con distintas tramas. 1. Descriptiva. 2. Narrativa. 3. Argumentativa. 4. Conversacional. O 5. Expositivo-explicativa. La intencionalidad o función responde al para qué de un texto, mientras que la trama responde al cómo. Ahora vamos a ver las características y los ejemplos de cada trama. 1. Descriptiva. Presenta características y especificaciones de objetos, personas, lugares o procesos a través de sus rasgos distintivos. Recurre a enumeraciones y abundante adjetivación. Podemos encontrarlos en informes de experimentos, enciclopedias y definiciones, caracterización de personajes y ambientes en textos literarios. 2. Narrativa. Presenta hechos o acciones en una secuencia temporal y causal. Predominan los verbos conjugados para indicar el desarrollo de las acciones. Podemos encontrarlos en cuentos, leyendas, mitos, novelas, noticias, biografías, crónicas periodísticas e históricas, y posiblemente algunas cartas. Número 3. Argumentativa. Comenta, demuestra o confronta ideas, opiniones, creencias o valoraciones. Plantea una hipótesis o idea que luego se defiende con argumentos. Podemos encontrarlos en artículos de opinión, algunas publicidades y propagandas, editoriales y ensayos. Número 4. Conversacional. Establece una interacción entre distintos participantes de una situación comunicativa, por medio del diálogo. Podemos encontrarlos en obras de teatro, reportajes y entrevistas. Y por último, la expositivo-explicativa señala relaciones lógicas entre procesos o sucesos, o desarrolla la resolución de un problema. Podemos encontrarlos en informes científicos, teoremas, algunos artículos de divulgación. En general, los textos no tienen una única trama, sino que combinan diferentes. Espero que haya quedado claro y que les haya gustado. Nos vemos la próxima clase. ¡Chao! ¡Qué genial, la profe! Vale, gracias. Gracias infinitas realmente por tu colaboración permanente. Es increíble siempre, cómo vamos aprendiendo, ¿no? Firme, predispuesta, clara en la información, en lo que... No, la verdad la clase en tu casa está bárbara, muy bien. Bueno, seguimos esperando a que se sigan sumando por ahí otros profes, a ver qué pasa con los profes de educación física. Bueno, los miércoles que tenemos también a la otra profe de inglés que está poniéndole mucha onda. Hoy es un día lindo. Vamos a ver qué nos trae después el área técnica. Ya veremos. Pero no ya sé, veremos. Gastón, vos qué decís, nos vamos a un temita musical, pausa. ¿Cómo querés que hagamos? Dale. Pausa, enseguida volvemos. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Muy bien, la negra Mercedes Sosa haciendo esta hermosa canción. No es de la autoría de ella. Hermosa, ¿no?, canción de Violeta Parra. Ah, está bien. No, es de Violeta Parra. Como viste que la negra hace versiones en realidad de muchos autores. No sé si ella tiene canciones propias. Si tiene, no sé si las conozco, pero creo que sí. Ha hecho de muchos, de muchas. Sí, sí, te debe tener, pero yo en este momento no me acuerdo, pero bueno, ha hecho obras monumentales de también de otros artistas y que quedaron para la historia. Muchas claro, veces ella la conocemos consagró más, las canciones, incluso. Claro, más por reversionar. Por reversionar canciones. Así es. Hermosa. Muy, muy hermosa, la negra, la cantora de América. Bueno, sí, bueno, sí, se la extraña mucho. Hoy estaría cantando seguramente con muchos artistas, ¿eh? Era una mujer abierta a la cultura en general y ha estado con los referentes de la música más conocidos, creo, hasta del mundo entero, ¿no? Y estuvo exiliada, recordemos, también mucho tiempo, en la época de los militares en nuestro claro, país. Sí, sí. Bueno, seguimos, muchachos. ¿Qué muy más bien hay para este Abriendo Cocos? Nos vamos a hablar de hierros, o de herrería, mejor dicho. Ah, sí. Vamos a hablar. Ah, pero esto es nuevo. Esto es nuevo acá. Recién salido del. Ay, ¿cómo se llama? El, ¿acá del horno para no? Fundir, para a ver, fundir hierro. Salido. Pará, tiene un nombre, se me fue. Me escucha, me llega a escuchar Efraín que se me fue el nombre de la máquina, me mata. El fuelle. Bueno, nada que ver, mandaba cualquiera. No, no, fuelle sí, pero había otro que salió de dónde. ¿Cómo? Dale, vamos a ilustrarnos un poco. Vamos a ilustrarnos con la profe Araceli. Claro, a ver qué. Vamos con la profe Araceli, profe de herrería. Hola a toda la audiencia de Pum para Arriba. Mi nombre es Araceli y soy la profe de Instalaciones y Construcciones Rurales de segundo año, la cual, bueno, es un área de apoyo del sistema de segundo año, de granja de segundo año. Bueno, les cuento que en la materia los chicos adquieren los conocimientos básicos de la herrería para poder llevar a cabo las instalaciones y construcciones que se necesitan en una granja. Les cuento que bueno, una vez que están más cancheros, digamos, con el uso de la soldadora, no solamente de la soldadora, sino que también aprenden a usar las guillotinas, las amoladoras, las sierras. Una vez que aprenden a usar todas estas máquinas, realizamos cositas como ser maceteros, parrillas, palitas, que luego se van a exponer y se venden en el stand de la escuela en la Expo IDEBI. Bueno, como les conté, mi nombre es Araceli, hace poquito, aproximadamente 3 años que estoy en el área, y bueno, y les cuento que tengo la dicha de ser la primer mujer que trabaja en el área del taller, así que estoy muy contenta por eso. Y bueno, en este contexto de pandemia quiero decirles principalmente a los chicos que se los extraña y que no se queden, que continúen esforzándose cada día con las tareas, no las abandonen. Que cuando termine todo esto nos vamos a encontrar nuevamente en la tan querida escuela, en la ESFA. Así que bueno, les mando un beso enorme y sigan cuidándose. Muy bien, la profe Araceli. Sí, qué oportuna su... Sí. Qué oportuno su mensaje, ¿no? A muy seguir lindo cuidándonos. Es la primer mujer que se incorpora ahí a todo el equipo del área. La verdad... Hermoso el trabajo que hace, aparte de la nos instaló la cartelera el año pasado. ¿Vieron? La sí, cartelera sí, ahí en la radio, la de Corcho, esa la instaló Araceli. Ah, mirá vos, no, no, no llegó sabía ahí esto, con las herramientas, incursionó todo enseguida. No, no. Ahí increíble en la radio. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, instaló también las barandas en las escaleras. Exacto, para los chicos en inclusión, ¿no? Claro, o con dificultades físicas y motoras. Y para nosotros también. Y para nosotros los viejos, ni te cuento, pobres nuestros alumnos, los culpamos siempre a ellos de que son

Fin. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos: mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos: mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos: mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos: mi guitarra y vos. Hermosa canción de Jorge Drexler, que encima hoy es su cumpleaños, ¿podés creer? Que Shir tiró ese tema, digo, ¿podemos poner esta canción? Sí, sí, y justo resulta que hoy es el cumpleaños de Jorge Drexler, músico, cantautor uruguayo que nació en Montevideo, y que incluso, hablando también de estudiantes, ha estudiado mucho este hombre, porque no solo es músico, cantautor, también fue médico, estudió en la universidad, bueno, y es un ejemplo también de estudiante, y con sus hermosas canciones nos deleitan acá el programa. Una melodía maravillosa, re lindo, tranqui, para una tarde así distendida, me gustó. Sí, sí, un sonido muy característico de Drexler. Medio parecido al de Aristimuño a veces. Sí, fusionan muchos estilos. Claro. Están bucones hoy, ¿cómo le buscan a la pobre Shirley, que está ahí muy descompuesta, pobre, y está con nosotros haciendo lo que puede, y ustedes le dan? Basta, no. Ya, pobrecita. No, bajo ningún concepto. Bueno, así seguimos, que, vamos rápido. Pasamos de bloque. ¿Qué se nos viene? ¡Ah! ¡Stop! Tutti Frutti. El Tutti Frutti de la ESPA. Muy bien, arrancamos el Tutti Frutti. Arrancamos Tutti Frutti de la ESPA con una novedad hoy increíble. Así que bueno, yo voy a empezar la letra del abecedario y ustedes me van a frenar. Y vamos a bueno, ver. Bueno, dale. Te frenamos. Va, ¿eh? A. Stop. N. Stop. Toma. Te la dije con N. N. Nido. Nadia. No. No le están pegando. Nelson. No, es un prócer. ¿Un prócer? Sí, pero están vivos. Es un prócer vivo. Un prócer vivo, está bueno eso, ¿eh? Un prócer inédito vivo, sería. Que está siempre en el canal. Bien, eso no aclara mucho. No. Acordate del problema con ese el ejemplo. La canal, no importa. Está en la canal. N la canal, ¿quién le quita morando? Así que, vamos. Norberto. Norberto. Acá se descontroló todo. Debut oficial. Así es. Lo prometido es deuda. ¿Se acuerdan que la semana pasada pasó Josefina con la chocotorta? Y Norberto había prometido que iba a hacer la receta del escabeche. Así que estuvo practicando, vale aclarar, el fin de semana para poder grabarse. Después de varios intentos, le salió. Así que, ¡Vamos, Norberto! ¡Qué grande, Norberto! No. A ver, ¿qué dice del escabeche ese? Ya lo quiero saber. Ya. Vamos a aprender un poquito más. Esperen que agarre la Buenas tardes, gente linda del Radio Refugio, principalmente en el programa Pum para Arriba. Soy Norberto y me invitaron para que les enseñe hacer escabeche de forma casera, ya que por internet van a encontrar varias versiones. Antes que nada les cuento que es una receta fácil y sencilla de realizar. Para hacer el escabeche vamos a necesitar una pieza animal, que puede ser de pollo, conejo, vizcacha. El preparado y el acabado final es el mismo, o sea, cualquier tipo de carne que usemos, la preparación es la misma. En esta ocasión, y para hacerlo más sencillo, vamos a hacer escabeche de pollo, que es lo que más tenemos a la mano. Antes que nada, conseguimos un pollo más o menos de 2,5 kilos. Y los ingredientes que vamos a acompañar es de zanahoria, cebolla, más o menos 1,200 kilos, 1,300 kilos de cada uno. Y también otro de los ingredientes que lleva, morrones. Y eso le podés poner de 2 o 3 unidades de acuerdo al tamaño que tenga. También podés ponerle ajo puerro, cebolla verdeo. Y eso, cuanto más cosas le ponga, más sabor va a tener. Más lindo va a quedar. Antes que nada, les cuento que esta es una relación personal. Porque así sentimos el sabor de la carne, que es lo esencial, porque estamos haciendo escabeche de un animal. Y lo otro es una guarnición. O sea que va acompañando el escabeche. Los condimentos que yo uso son provenzal, puede ser el que ya viene preparado, sino el perejil y el ajo fresco, orégano, pimentón, ají, laurel, y como opcional pimienta negra, pimienta negra en grano, que como que le decía que en internet van a encontrar que lleva eso. Después lleva aceite, sal y vinagre. El vinagre puede usar el que vos quieras. Yo uso siempre el de alcohol. Te cuento que el vinagre se usa para que la carne y la verdura no se recocine y quede firme. Y por si no lo sabía, te tiro un tip. Cuando hagas ensalada rusa, la típica ensalada rusa de papa y zanahoria, ponele un chorrito de vinagre. Y si no le echas el vinagre, vas a tener una versión de puré ruso. Probalo y vas a ver qué es así. Te cuento que lo que yo hago, lo hago por separado. O sea, cocino la carne por un lado y la verdura por otro. Ponemos a cocinar la carne en abundante agua, con más o menos medio litro de vinagre. Y la cocción más o menos puede durar entre 30 a 40 minutos, eso lo vas controlando vos. O sea, con un tenedor vas probando, vas pinchando y vas probando. Una vez frío, lo que yo hago, le corto la carne en pedazos no muy grandes, ni muy chicos tampoco, como para disfrutar el bocado. Como te decía, lo de las distintas versiones, otros lo dejan con los huesitos, como para disfrutarlo, diríamos. Pero eso lo decís vos, no. Es opcional también. Después, aparte, cocino lo que es la verdura, cortada en pedazos no muy grandes ni muy chicos tampoco, en forma irregular, con abundante aceite y también con un poquito de vinagre. Una vez más o menos que esté cocinado, los condimentos a gusto, le pongo todas las especias, la sal, eso al criterio de cada uno. Después de pasar unos 10 o 15 minutos, le agrego la carne para que tome el sabor del preparado. Y ahí le pongo el resto de vinagre. Más o menos para una preparación de este tipo así, uso 1 litro de vinagre. Y ahí lo dejas hervir un rato. La referencia que tenés que tener en cuenta es que lo que más tarda es la zanahoria, o sea que una vez que esté cocinada la zanahoria, el preparado ya estaría. Una vez que se cocina todo, lo dejas enfriar y de ahí se procede al envasado. Lo puedes hacer en un bol con tapa o bien directamente en los frascos. Los frascos tienen que estar bien limpios y con tapa, que es lo esencial. Una vez que llenaste el frasco, siempre le suelen quedar burbujas de aire adentro. Y por eso con un cuchillito o con algo, con un tenedor o algo, le sacas todas las burbujas. Porque si le queda una burbuja, se te echa a perder y no puede disfrutarlo. Una vez que ya hiciste esa sacada de burbuja, le cubrís con aceite. El escabeche lo puedes comer enseguida o lo reservas unos días, porque es como todo preparado, cuanto más tiempo está, más sabor toma. Siempre lo ideal es dejarlo en la heladera. Una vez abierto el frasco, siempre tenés que cubrirlo con aceite, que es la forma de protegerlo. O sea, no, al no tomar aire, eso te dura. Más o menos puede durar unos 10-15 días en la heladera. Como verán, esta es mi versión, la versión de Norberto. Espero que les guste y que la puedan hacer y que la disfruten. Por otra parte, me gustó ser parte de la radio por un ratito. Espero que sigan con los éxitos y sigan tirando buenas ondas. Y a no decaer, porque siempre están con buenas pilas. Saludos a todas, todos y todes. Muy bien, Norberto. El estilo Norberto. Es increíble. No, a mí se me fue haciendo agua a la boca, ¿viste? Yo ¿viste los perros cuando le muestran, un pedazo así de carne que se empieza a babear? Así estaba yo escuchando. Ay, Milton, por favor. Qué chancho. El que te escucha va a decir, claro. Pobrecito. Páguenle ese chico. Páguenle. Muerto de hambre. Bueno, te vamos después a mandar con Norberto. Le llevamos comida. Claro. Sí, ¿podés creer que a los 30 años recién me estoy dando cuenta? O sea, no sabía ese truquito del vinagre para la papa, para la ensalada de papa. Con razón, otro día me hice una ensalada rusa y me quedó todo un puré así lleno de mayonesa, riquísimo igual, ¿no? Pero me quedó un puré ruso que no me quejo, pero no, llego, ¿por qué se me desarmó todo? Era porque fundamental, no, chicos, ahí, poniendo unas papitas, lo que sea, se hacen, le tiran un chorrito de vinagre al agua y listo, ya sí, la papa. Y el gustito ¿cómo después? No voy a saber esto. La papa con vinagre es rica. Tremendo. Sí, sí. Pero no se siente. ¿Cómo? Que no se siente cuando hervís la papa, el chorrito de vinagre. Claro, la firmeza, le da la firmeza. Claro, sí, sí. Yo le siento, entonces ahí pasaba Norberto y el escabeche de pollo a su estilo. Ojalá nos siga mandando receta porque me encantó, ¿eh? Es cocina árabe esto. Recién me estoy dando cuenta. Cocina árabe. Va, según Wikipedia. ¿El escabeche? Claro. El escabeche viene del proverbio árabe persa sik bah. Guiso con vinagre. Dale. Pará, que esto fue citado también en Las Mil y Una Noches, en la novela. Ojo, No no está errado, Gastón, ¿eh? No. El otro día la profe de inglés también nos dijo que un montón de palabras también venían del árabe. Así que, mira, venimos bastante árabe. Claro. Mira, la pronunciación vulgar de sikbah sonaba como iskepech, que pasó a ser escabeche. Escabeche. Ahí, escabeche. Y acá le clavamos el escabeche. Sí, obviamente. Y salió el hervido el este de vinagre. Che, ¿saben qué tengo? ¿Qué? Vieron que ustedes anunciaron en el bloque anterior que teníamos algunos historias, anécdotas que nos habían ido compartiendo estudiantes de diferentes años, algunos ya egresaron hace mucho tiempo, otros están actualmente en la escuela, y le largamos así una pregunta en el Instagram. ¿Qué anécdota recuerdo tenían como estudiantes en la escuela? Y les cuento algunas, si les parece. Dale, dale. Acá las tengo. Una decía, bombita de olor en un aula. Primer año, primer día de clase, me tocó ese aula. Me recibí en el 2002. Campeonatos de fútbol. El torneo de Counter Strike. ¿Se dice así? Del año pasado. Sí. Se dice así. Otra historia. Fue furor ese torneo. Hubieron como 40 y pico anotados en el Counter Strike. Claro. Después, claro, porque todos tenían la netbook. Entonces, nada, todos se inscribían. Estuvo muy bueno eso. Yo recuerdo que en tercero estaba usando el arado y puse el tractor en dos y tiré al profe. Ese debe haber sido el Bocha, pobre, que sufrió. No, no, pobre Bocha. Extraño los torneos de primavera. Eran lo más, dice otro. Y después tenemos la bomba de humo del año pasado, del mejor curso que tuvo toda la secu. ¿Se acuerdan el experimento que hicieron con la profe Verónica Lara de química? El año pasado, que hicieron una bomba de humo. Sí, sí, me acuerdo. Fue terrible eso. Ah, yo no me acuerdo, creo que ni me enteré. Bueno, a la tarde. No, porque fue a la tarde. Ah, por eso no me enteré. Otro que dice, siempre perdíamos, nunca ganábamos nada en los torneos. Esos torneos estaban medio arreglados, siempre estaban medio arreglados, debo decirlo. Porque siempre, después, siempre, siempre, salían, los que ganaban eran los que, bueno, los que hacían fútbol o vóley o handball por fuera, ¿no? ¿No era fuiste vos el de la historia esta, Gastón? No, lo digo acá, estaba todo arreglado siempre. Aprovechaba ese catar, si viste. No ganaba nada. No, porque después, si en tu curso, bueno, los concursos si de Rey y Reina. Claro. Si en tu curso no había alguien. Después teníamos otro. Sí, dale, gas. No, para terminar, que si en tu curso no había alguien medio bueno para el fútbol o para el vóley, era como que no te anotes o sabías que te ibas a anotar y en primera ronda te iban a sacar. Nada, es una ranking. Te contrarresto con esta otra historia, partidos de vóley en las horas libres, los días del estudiante, la mejor secundaria del mundo. ¡Vamos! Sí, vamos. O las clases afuera, viste que ahora empezaban las clases afuera, la temporada de clases en el patio. Sí, qué lindo, abajo de los árboles. Tal cual, los pro con haciendo matemática, física, lo que sea, sentados en abajo de los árboles, en la temporada, era al menos. Tal cual. Y hoy hubiese estado hermoso todo el patio ahí lleno de chicos y chicas corriendo. Así que bueno, saludamos a todos, son historias que nos fueron compartiendo estudiantes de nuestra escuela. Bueno, que está bueno, ¿no? Recordarles y sentirlos un poquito cerca. Yo quiero rescatar a Moni, Gaveta y a Iris vestida del Chavo y la Chilindrina. Yo quiero recordar. Ah, bueno, sí, esa. Las fiestas. El año pasado, sí. Sí, las fiestas del Día del Estudiante con todos los profes disfrazados, esas son geniales. Y vale aclarar que ganamos el concurso de colores. Todos los profes nos fuimos con los colores que nos habían asignado que nos habían el año indicado, pasado. Sí. Ah, el azul. Tal cual. Y ganamos, André, ¿te acordás? Sí, campeones. Y nosotros seguimos campeones con los profes de vóley. Bueno, al final, ¿qué era? ¿La fiesta de los pibes o la de...? Sí, pasa que se encarnizaba. Vos veías las producciones, de los profes, y era increíble. Queríamos ganar. Claro, había como un esfuerzo de semana, y los pibes eran así nomás, iban con lo que había. Y los profesores todos con una producción bárbara. La competencia que ganar. ¿Para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? No hablemos de Fernando Fuentes y los campeonatos. No. Me hiciste no, acordar no, con eso. No, no, porque se enojaba, pero ¿cómo se enojaba? Sí. No, ay, y los pibes ay, ya ay, se ay, habían ay. Puesto como locos contra el director, ¿no? Y una cosa impresionante. No, no había piedad. Fuentes bueno, los profes contra los chicos. Guayqui claro, el fútbol también. Cuando se hacía la final, que siempre eran los profes, y generalmente era quinto o sexto año, los más grandes, que llegaban a la final, era morir. No había, ahí no había profe, no había alumno, nada, era a morir. Siempre. Esa es lo lindo que tenía bueno. La escuela. Hermosa sí. Anécdota, Maga. Hermosas anécdotas. Sí, están muy buenas. Así que bueno, así pasaban entonces las historias de las chicas y de los chicos que estudiantes de la ESFA. Che, ¿ese compilado va a estar en el Face? No. ¿O por algún lado? Sí, está ahora en las historias de Instagram, pero vamos a compartirlas en la página del Facebook. Y también les contamos que ya está en el Facebook un video que nos regaló Juan Ignacio Hansen. Sí. Muy lindo. Sigue editando, sigue aprendiendo a usar estas herramientas digitales y él nos va compartiendo cosas. Así que mírenlo, chusmenlo, que está muy emotivo. Bien. Hablando de cuestiones pasadas y de anécdotas, ¿qué les parece si vamos con las efemérides? Dale, ¿qué pasó un día como hoy? Bueno, sí, vamos. Sí, acá pasó. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? No, hoy es un día muy especial para el humor argentino. ¿Ah, sí? Sí. Porque... Ah, pará, está la profe. Pará, ¿vamos nosotros o la profe? ¡Ah! ¡Hasta la profe! Milton estaría queriendo robarle el espacio a la profe. Dejá, no, no, qué como, feo. Yo como veníamos así, no sé, pensé que estaba recuperándose la profe todavía y seguíamos. Ah, no, vamos al reconcito. Vanina, te están cerruchando. Cerrucho, cerrucho, cerrucho. Ya la mandó a terapia intensiva, todo, Milton. No, vayamos al reconcito, por favor. No extraño el reconcito. No se recupera nada. No, hoy cuando la escuches, listo, te volvés a enamorar porque la profe tiene esa cosa particular con... Y hoy con la primavera. Ah, llegó jugar. Con la primavera, llegó con la primavera, listo, hermoso. Enganchate, enganchate, hermoso escúchenla. Todo. Grande, Vanina. Muy buen día. ¿Cómo andan ustedes? Qué lindo reencontrarnos hoy, lunes 21 de septiembre. Muy feliz día de la primavera y muy feliz día a todos mis estudiantes. ¡Qué hermoso día que les tocó! Espero que lo festejen mucho, porque es, la verdad, un día maravilloso. Con cuidado, con los recaudos que ustedes ya saben, que vienen practicando. Y que lo pasen hermoso. ¿Saben cuál es el origen de esta fiesta que ya lleva más de 100 años? Dicen que todo comenzó por 1902, por una propuesta de Salvador de Benedetti, el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, quien por esa época tenía apenas 18 años y después terminó siendo un reconocido arqueólogo. De Benedetti propuso que se festejara para homenajear a Domingo Faustino Sarmiento. La elección del día tuvo que ver con que el 21 de septiembre de 1888, hace mucho tiempo, llegaron a Buenos Aires desde Paraguay los restos de Sarmiento. Entonces, De Benedetti propone que se instaure primero en su facultad y después alcanza a otros ámbitos. También, vinculado a nuestro 21 de septiembre, que se inicia la primavera, sus orígenes están vinculados con la mitología, ¿sí?, que explica los fenómenos climáticos involucrados a dos diosas griegas. La leyenda de Homero dice que Deméter, diosa de la naturaleza y esposa de Zeus, tuvo una hija llamada Perséfone. Hades, dios de las tinieblas, sucumbió a los encantos de esta última y no pasó mucho tiempo hasta que se la llevó con él a su mundo subterráneo. Deméter decide abandonar el Olimpo y sus obligaciones para buscar a su hija, lo que tuvo una consecuencia terrible sobre la tierra, que la misma se volvió muy fría y desolada. Zeus, que no estaba indiferente a la angustia de su mujer, al ver la tristeza porque no podía recuperar a su hija, decide hacer un pacto con Hades. El mismo decía que Perséfone pasaría la mitad del año con su esposo y la otra mitad con su madre. La leyenda cuenta que tanto el verano como la primavera surgen a partir de la alegría que tiene Deméter de reencontrarse con su hija. Esta es una de las explicaciones, obviamente, abstractas y mitológicas sobre el día de la primavera y cómo la celebramos. Los agnósticos van a seguir pensando que las estaciones simplemente van a estar caracterizadas por una cuestión climática, mientras que, bueno, los que somos un poco más soñadores, nos gusta más esta historia de la mitología griega. La humanidad, a su vez, adopta el día de la primavera también como una oportunidad de cambio, de encontrar la felicidad. Cada 21 de septiembre el mundo florece, la gente se vuelve menos distante, hay otros aires en los cuales las personas logran sucumbir. Otro de los cambios también dice que está vinculado con el tema hormonal, ¿sí? Tanto para los hombres como para las mujeres. Y entonces dice que es una, muchos la llaman, una estación hormonal. En este periodo también brotan las ideas y las revoluciones. Por ejemplo, durante la primavera de Praga, en 1968, muchos estudiantes y trabajadores hicieron que el Comité Central del Partido Comunista Checo aprobara un programa de acción social. ¿Y qué mejor el 21 de septiembre que les toca a ustedes? Soleado, lindo, agradable. También un día como hoy, no nos olvidemos que se celebra el Día Internacional de la Paz y el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer. Bueno, les dejo que disfruten su día soleado, hermoso, para que, bueno, lo festejen con todos los cuidados que ustedes saben. Los quiero mucho, mucho, mucho, y nos volvemos a reencontrar por este nuestro rinconcito el próximo miércoles. Un besote y los quiero mucho. Muy bien, ahí va la profe. Qué linda efemérides. No, me dio una gana de empezar la primavera, pero estoy como sí, loco. Sí, bueno, son como las hormonas. Ahí lo explicó hormonas, la profe. Las hormonas. Son las hormonas, pero no sé si... Quiero ir a caminar, a correr, a abrazar un árbol, quiero todo. Y bueno, corra y abrace el árbol, lo que tenga, salga a la vereda y a papucha. Bueno, abrace mucho. Tenga cuidado. Bueno, no, yo también quería reconocer que hoy también es el Día de la Sanidad, muchachos. Sí. El Ministerio de Salud reconoce el trabajo importantísimo y creo que toda la sociedad se debe a este día, ¿no? Como cada 21 de septiembre se conmemora hoy en la Argentina el Día de la Sanidad, fecha que se celebra y se reconoce la tarea de las y los trabajadores de este sector, que quizás hoy también tenía que ver con esto, más allá del reclamo salarial que hubo acá en la zona. El personal de salud cumple... Cierra. Claro. El personal de salud cumple hoy un rol fundamental para cuidar y mejorar la calidad de vida de todas las personas en cada uno de los hospitales y centros de salud provinciales y nacionales. Por este motivo, desde Salud Pública, se va a agradecer eternamente y se destaca el esfuerzo, la vocación y el compromiso de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. ¿Por qué? Porque allá por un 21 de septiembre de 1941 se realizó la primera reunión, digamos, del personal de salud y es así que se conmemora hoy este día. Buenísima esa información, André. Y yo también... Seguimos pisándola, pobre profe Vanina. No, pero nos complementamos. No, era para sumar. Era para sumar. Nos complementamos. Canción de fondo. Bueno, me pueden buscar esa musiquita, sí. Hay muchas fechas, por eso. Sí, ¿no? Por eso es para complementar. Y también en relación a lo que decía vos, el humor para mí es salud. Para mí el humor es salud. Pero sin duda. Es sanidad. Entonces hoy, un día como hoy, nacía Diego Capusotto, por ejemplo. Yo soy... ¿En serio? Fanático de Diego Capusotto. Me gusta verlo ahora, 11:30 de la noche. Sí, ubican sí. en la televisión pública. Volvió a la tele pública como una especie de refrito con algunas cuestiones que medias Muy donde actual, habían dejado. muy actual. Sí, que justamente lo que hace es eso, es humor social también, con indicadores sociales que, bueno, lo Muy lindo. exacerba en un límite que te hace reír mucho. Estuvo en programas como Cha Cha Cha, Todo por 2 pesos, tuvo un programa de radio también. Así que, bueno, hacía Bueno, ahí Capusotto nos también. están poniendo la musiquita. Yo no sé si es porque nos están cerrando el programa, ya el último apaga la luz que pasó acá, pero algo está pasando que Gastón nos está metiendo ficha, ¿eh? No, no, No jamás. sé quién despide. No, jamás. Igual nos vamos con. Ahí Milton abrió la caja del recuerdo y encontró a los Parchís. Los Los parchís. Parchís, sí. Habiendo tantas opciones. Tremendo, era de mi Bueno, época. Gracias, Milton. O escucharía con su este papá, programa quizás. da para todo, señoras y señores. Pasá de Drexel a Chipolati, a Parchís, a Lisandro, todo junto, pases una bola de cosas. Así es. Bueno. Recordamos a la gente que este programa sale a las 4 de la tarde por la FM 89.9, Radio El Refugio. Y que también la pueden escuchar por la web www.radiorefugioesfa.org. Bueno, Ahí va, ahí ahí están los parchís. Bueno, y entonces, y bueno, nos despedimos hasta el miércoles. El último el apague último. la Y dale. ley.